te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Les habla Quique Zapata. Estamos en el 94.3, la FM de la UTN, para hacer esta revista radial de actualidad hasta la hora 19, que como decimos nosotros, no nos dijo nadie, pero inventamos esto, tiene nombre y apellido. Radio Nuestra sería el nombre, que estás en, ajá, el cielo, el apellido. Mire usted que... Un poquito largo, ¿no? Qué creativo. Sí. ¿No? Sí, medio largo. ¿Cómo le va? Ya no van a saludar mis compañeros acá. Que, si me critican ustedes que están conmigo, imagínense los otros directos. ¿Qué era el resto? Claro. Bueno, nosotros lo tenemos que acostumbrar a las críticas. Claro, claro. Bueno, señorita Victoria Granero, alias la Vicuña Maquena, ¿cómo le va? Bien, acá disfrutando de todos estos días así como de calorcito. Yo fui feliz toda la semana pasada. El mini verano. La semana pasada. El mini veranito. Sí. Ese viernes ahí disfrutando de mangas cortas. Short, no, pero bueno, sí, mangas cortas. Sí. Ojalá que no se venga el frío. Si se viene el frío, si vos sabes que se viene el frío, a mí no me lo digas porque me vas a agarcar el día. Me vas a cagar el día, así que no. No se pone esas mini faldas que parecen vincha, ¿no? Para andar por la Goicochea, que los guasos... Chocan. No, eso bueno. No. Chocan. No, no, eso es de la Fanny. Fanny la fanática de todo. Claro. Raúl, querido, buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Feliz de volver, de encontrarlos. A usted, pues siempre a la parte. Nunca se fue. O sea, no, pero esto de estar al acá aire. Claro, con un micrófono así. Claro. En la radio. Acá en la radio, exacto. No, en realidad le iba a agregar que con el comentario me hizo acordar una compañera del secundario. Ajá. 20 años atrás. Sí. Siempre la cargamos porque salíamos a bailar y tenía la cualidad de que el cinturón que llevaba siempre era más ancho que la minifalda. ¡Qué lindo! Miércoles. ¡Qué lindo! Que era época. Claro, qué lindo. Eso ya queda ordinario para mí. Deja de ser sensual para ser ordinario, discúlpeme. Claro, soy una señora de 30 años que dice que las cosas demasiado cortas son ordinarias y no son sensuales. No, nosotros siempre fuimos vulgares. Claro, a nosotros nos encanta que sean vulgares así, que sea ordinaria. En el lodo, en el barro, todo. Sí. Ay. El sexo tiene que ser así sucio, si no, no es sexo. Bueno, si no. Claro. Bueno, no sé si estoy de acuerdo. Lindo es lo como el, después de un programa mismo... culto como la hora azul. Claro, ¿cómo terminamos hablando de sexo? Sí, de sexo y de cinturones y de chavos. A la entrada, si no, claro, imagínense que va a ser a las 7 de la tarde, si tus tipos son impresentables. Claro. Bueno, no obstante, el comienzo, como siempre en estos chegusanes, como lo definió la Vicky, que son este sándwich entre dos panes, que son dos temas musicales y un texto que por lo general está dicho por el autor o dicho por quien les habla. Es decir, un texto que signifique de alguna forma una editorial, que marque presencia cultural, política, social. Hoy hablamos de la historia de este maravilloso tango, hermoso tango, que es Gira Gira, en dos versiones. Primero con Carlos Gardel, la más linda, me encanta la versión de Carlos Gardel. Sí, magistral. Sí, y esta última con Los Piojos, para romper esos prejuicios así de que son una cuestión opuesta, generacional, el tango y el rock, para nada. Lo que leíamos al medio, escritos inéditos de Enrique Santos Discépolo, su autor, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional de 1986. Bueno, lo que nosotros siempre rescatamos, ¿no? El pensamiento nacional y este tangazo. Pero qué pedazo de tango, ¿no? Hay que estar secando la hierba al sol, como dice el tango. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo he tenido esa pobreza de, viviendo solo, de poner hierba a secar al sol para recuperarla, porque no tenía guita para comprar hierba. No por pobreza, sino por falta de pago en el trabajo y esas cosas. Bueno, sí, pobreza. Pobreza. Claro, sí, cuando no te pagan en el trabajo. El trabajo solo no dignifica. Claro. Con un buen salario en lo posible. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, así que este fue el comienzo musical de nuestro programa. Vamos a completar el equipo de quien, aparte, acompaña aquí en los estudios de la emisora, quienes hablan aquí, que es Zapata, Victoria Granero y Raúl Terán, habitual productor periodístico del espacio, hoy ha venido en conductor. En realidad, histórico conductor. Empezamos con Raúl este programa hace 8 años. ¿Te acuerdas, Raúl? Hace una banda, ya claro, sí. Claro. ¿Cuántos gobiernos han pasado ya? Bueno, y en los controles están Nico Camos y todos los compañeros de aquí de la emisora, Darío Genovese, todos los queridos compañeros que van y vienen, la producción periodística de Raúl, habitual, artística y general de La Habana de Ríos. Los personajes ficcionales son de Macarena Jerez Guerrero y de la Emi Blanco, Emilce Blanco, las recomendaciones literarias del Nacho Colasanti y la sección de deportes de Abril Leiva, a lo que se suma la jefatura de mascota, codiciado puesto de jefatura de mascota de la Charito González Torres, que, bueno, anda cuidando a los bichos porque capaz que... Bueno, estamos participando por Martín Fierro de nuevo, qué sé yo, y vio, hay que mimarlo a los bichos porque nos dan la suerte. Se ponen ansiosos. Sí. No sé qué hace, los acaricia, qué hará, los sacará a pasear. Ya le vamos a preguntar. Le dará de comer, así como que los hará dormir. Tenemos que preguntarle. Hablando de dormir, la vi durmiendo con su perro en una foto ahí, no en una foto, en una... Me usó Darman, sí, una historia de Instagram. Me usó la semana pasada, el viernes creo que fue, me usó la almohada del perro. Sí, yo no sé, como que viste que los perros saben con quién portarse mal. Y sí, claro, bueno, obvio, claro, claro. El perro este conmigo hace lo que se le canta. Claro. Bueno, nos preguntamos a esta hora, me cuentan ustedes después de la música, que vamos a tener algunos adelantos de los temas. Y mientras tanto nos preguntamos, ¿está Jorge? Y bueno, así se escribe la poesía tajante. 3 de la mañana, una linda hora para un taco, taco. Con las patas llenas de barro de la caravana justamente, estoy mirando, y un estribillo que así debate, que puede ser este algo llevadero. Tajo, tajo. Y Colinda Bozán y la gorda Matosa, hermano. Gente de estas grandes mujeres, gente de fe. Hay un refrán que dice que un pelo de... ¿Cómo era? No, dice así: mochila genital de base sólida, culito marciano evangélico, cantedor. Empiezo de nuevo. Para esa parte no puedo decirla porque va a salir al aire todo. Va de nuevo. Trigo. Tajo, tajo. Tajo, tajo. Mary Julie. Tajo, tajo. Tajo, sí. Tita Merelo, Colinda Bozán, Azucena Maizani. Y tenemos también aquí. Y la coca. La gorda Sarli. Monumento a la teta. La Tana María. También por ahí lo tenemos. ¿Qué hay más? Está Betty Pandolfo. Evarista Piana. La Lola Mora. Y adelante con el estribo que dice. Tiene esas piernas. Taco, taco. Betty, Peggy, Mary, Julie. Tajo, Tita Merelo, Olinda Bozana, Azucena Maizani, y tenemos también la el flequillo de la gorda Matosa. Jorge, Jorge, Tajo, ¿sí? Tajo. Y nos vamos para la radio. Bueno, voy yo. Voy a preparar el bolso. Bueno, lleva de los verdes, lleva de los azules, lleva de los rosados. Lleva de lo de hule. ¿Y qué? ¿Y con el enano qué hacemos? El enano déjalo, como yo. Comenzamos diciendo las posibilidades de comunicarnos con nuestro programa, Vicky. Se pueden comunicar vía WhatsApp al 3517-588208. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Twitter, Instagram y hasta TikTok, que es Radio Nuestra OK, el usuario y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Vanessa, descontale a él parte del sueldo, porque yo le digo, no me diga usted qué tiene que decir. Sí le dije. Sí, sí le dije. Yo le tengo que decir. Me olvidé de ese performance que estamos haciendo. Olvida, bueno, si te olvidas del performance, no necesitas, no podés cobrar lo mismo, ¿viste? Que Raúl, que no se olvida de nada. Pero no seamos tan estrictos tampoco. No. Descuento. ¿A quién no se le ha olvidado algo? No hay plata, entonces estamos buscando. Claro, no hay plata. Claro. Raúl, querido, parte de los temas que vamos a tener. Vamos a estar compartiendo un poquito de un recorrido histórico de qué sucedió un día como hoy, 5 de agosto. En el pasado, para ir rememorando. Vamos a también a analizar un poco de la situación de las noticias en Córdoba, en el país, en cuanto a lo que es la provincia, el aumento de boleto que se está dispuesto, no tiene todavía una fecha cierta, pero se va a 940. Con respecto al ganador de la primera medalla de oro, con el BMX. Del maligno, exactamente. Sí. Así que, bueno, hace BMX Freestyle. Vamos a estar recorriendo algunos lugares donde los chicos, la gente, lo puede practicar o ver a quienes hacen estas piruetas con las bici. Y vamos a estar también hablando. Perdón, el impresentable presidente que tenemos no hizo ninguna referencia porque sabe que es peronista, ¿sabía usted? Mirá. Con Ramón. Sí se metió a hablar. Estupideces, como todo lo que como habla, sí, uh-huh. Por el respecto a esta chica que primero dijo que era trans, que era la boxeadora, no, un estúpido total, se apresuró como siempre a meter los deditos en X y en el enchufe, no era cierto, es un estúpido total, no vale la pena ni nombrarlo, pero por lo menos tenés que felicitarlo a la primera medalla de oro, la gran. Bueno, no, pero viste que las cosas lógicas con este señor no van. Sí. Perdón, no, Raúl, él es como un nene de 5 años haciendo su berrinche. Exactamente. Y como presidente, que es peor todavía. Claro. Pero bueno. Exactamente. Bueno, en función a esto, hablando de Milei, porque es quien nos lleva al destino que tenemos ahora, los aumentos que se vienen también, tanto en agua, gas, luz, lo que se prevé de inflación para julio y. Para cerrar, digamos, también un hecho trágico de Córdoba que tiene que ver con el femicidio de Catalina Gutiérrez, que ella el viernes, el autor, el asesino, el femicida Néstor Soto, declaró, bueno, que fue realmente confesó, quien cometió, admitió. Confesó exactamente el crimen. Lo vi al padre qué terrible, qué desgarrador es ver un padre hablar de su hija que no está más y qué interesa. Que fue asesinada además. ¿Qué interesa? Sí, por supuesto, pero es le interesa el tipo para salir a dar un mensaje de que para que no suceda más con las hijas de muchos de nosotros. De, la verdad, totalmente. Admirable, admirable. Victoria. Bueno, vamos a hablar un poco de la suba del boleto de transporte urbano, también de la crisis inmobiliaria y algo que nos quedó del programa pasado que no lo pudimos tocar por falta de tiempo, de este sí. Como movimiento que se está empezando a ver y a ver mucho en las redes sociales de las sí. Trad Wives, que son las esposas tradicionales que vienen de Estados Unidos y bueno. ¿Las qué? ¿Las esposas? Las Claro, Trad Wives se Ajá. llama el movimiento, y son eso, son esposas tradicionales que te cocinan, que te limpian y que como que están, publicitan o sí. eso. Esa forma de ser, en las digamos. Redes sociales, de... Esa claro. forma de vida, así que bueno, eso y un montón de cosas me contaste. Más vamos a tener. ¿Nos contaste el programa pasado de eso? Sí. Sí, lo hicimos como una pequeña introducción y dijimos Bien. Que lo íbamos a hablar en el programa, pero Perfecto. Por falta de tiempo no pudimos hacerlo y lo vamos a desarrollar en el programa de hoy. Siempre en la primera parte, este bloque de recomendaciones literarias, en este caso hoy con el libro Parásitos Perfectos de Luis Carlos Barragán Castro, que nos trae muy bien musicalizado como siempre el Nacho Colasanti en la segunda hora de nuestro programa. Dos bloques musicales estrellas van a pasar por el rockito de la semana hoy con un clásico de Queen y aquel cosita loca llamada Amor dentro del rockito de la semana o como el rockito de la semana, y en la última hora y como bloque musical estrella vamos a tener en canciones que se cantan solas a Virus. Hasta las 19 horas, Radio Nuestra que estás en el cielo. Esta es la presentación del bloque de recomendaciones literarias a cargo de Daniel Quinteros. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Hoy les traigo un libro de cuentos de ciencia ficción que se llama Parásitos Perfectos, escrito por Luis Carlos Barragán Castro. Nació en Bogotá, Colombia. Es escritor e ilustrador especializado en ciencia ficción. Estudió artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia e historia del arte islámico en la Universidad Americana del Cairo. Publicó tres novelas: Vagabunda Bogotá en 2011, El Gusano en 2018 y Tierra contra Futuro en 2021. Y esta selección de cuentos, Parásitos Perfectos, publicado en 2021. Un trasplante de rostro posibilitado por el empalme humano-insecto. El romance de dos pilotos espaciales eunucos en las afueras de Júpiter. Bandas de piratas que trafican memoria artificial. Erotismo enardecido por colonias de larvas y lombrices. Los cuentos de Parásitos Perfectos exploran la relación simbiótica entre la humanidad, las máquinas y la multiplicidad de lo viviente, bajo el ritmo hipnótico de la rumba caribeña. El escritor colombiano Luis Carlos Barragán Castro construye universos en los que todo aquello que consideramos normal muta en explosiones de cuerpos, cables y mecanismos artificiales. Un libro biopunk latino plagado de body horror, donde la acción se desborda en mundos de ocultismo, futuros tecnochamánicos y subculturas que buscan la perfección a través de la simbiosis y el mutualismo. Con su derroche de imaginación weird, Parásitos Perfectos reafirma a Barragán como una de las voces imprescindibles de la nueva ciencia ficción latinoamericana. Voy a dejarte atrás, voy a cruzar el ancho río para no volver, no aguanto más. Viviendo la opresión, me siento propio país. Nuestro romance no acabó, pero no puedo ya seguir. Escade el éxodo de un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. Voy a llevarte aquí, voy a llevarte en mí, voy a llevarme tu perfume de mujer fatal. No aguanto más. Viviendo la opresión entre gorilas y continúo así. Voy a morirme joven y sin identidad. Escade el éxodo de un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. No llores por mí, Argentina. Me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul, que el firmamento iluminado por el sol brilla donde voy. Voy a dejarte atrás, de la orilla de Babilón, pronto me iré. Voy a dejarte atrás, voy a dejarte atrás, de la orilla de Babilón, pronto me iré. Escade el éxodo, tu pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. Y usted y yo somos culpables. Y usted y yo somos culpables. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda y te invita a brindar, a celebrar, a sonreír y disfrutar cada rincón y cada momento. Viví un invierno único en Córdoba Capital. Es única. Te emociona. Vecinas de Barrio Los Cortaderos conformamos Azucena, cooperativa de sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156-82-16-80. El Concejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos junto a los concejales de todas las fuerzas políticas escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecordoba.gov.ar. Concejo Deliberante de Córdoba. Más obra pública en la ciudad. La Municipalidad de Córdoba comenzó las obras de pavimentación de más de 25 cuadras en Barrio Müller. El intendente Daniel Pacerini, junto a los vecinos, recorrió y supervisó los trabajos que se están llevando a cabo en la zona sureste. Después de 40 años de espera, este barrio tendrá el tan anhelado asfalto, el cual brindará mayor seguridad al transitar y mejorará la calidad de vida de todos. Córdoba Capital. Cuidado. Cuídate. El monóxido mata. El monóxido asfixia. No dejes las hornallas ni el horno prendido. No duermas con el brasero. Los braseros no deben estar adentro de las habitaciones. Mantén los ambientes ventilados siempre. Ten mucho cuidado con las estufas con garrafas. Siempre debe haber corriente de aire por la casa. Es preferible que te abrace una bufanda adentro de la casa a que nunca nadie más pueda volver a abrazarte. Cuida tu vida. Cuida los tuyos. Córdoba Capital. Si sos afiliado a SOELSAC y tenés problemas en tu puesto de trabajo, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área de inspecciones del sindicato pueda ayudarte. SOELSAC, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. About the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Este fue el bloque de las recomendaciones literarias del Nacho Colasante, hoy con Paraísos Perfectos. Luis Carlos Barragán Castro, el autor de este libro musicalizado con Ataque 77 y este Éxodo Ska, junto a la formación Mimi Maurra. Bueno, qué bien musicaliza el tipo, elige el libro. El otro día me decía un tipo, che, ¿cómo hace ese chico? Es literato, me decía el... ¿no? Literato, claro. Es la primera vez que escucho esa palabra, bueno, tan culta. Un tipo, claro, así, digamos. Claro, que tiene mucha literatura, claro, encima, que es muy, sí, culto. Eso sí, le digo, pero no se dedica a eso. Él trabaja, tiene otra actividad. Un talentoso. Actividad. Claro. Exactamente, un talentoso. Así que, bueno, sí, no, lo que hace el Nacho Colasante exquisito desde hace un tiempo en las recomendaciones literarias. La saludamos a nuestra productora, que siempre está online, ella conecta cuando estamos acá los lunes en la radio, ella está acá vía internet. Presente siempre. Claro, como un fantasma. Adivina, nos gustaría que hable tanto, pero no habla, ni con nosotros no, habla, no, no, no, no. Al aire. No habla ni con nosotros, tiene unos hoyuelitos, por lo menos que ponga la cámara a veces para verla. Claro, que ponga la cámara y sonría, así le damos los hoyuelos. Claro. No, es arisca, che, arisca. La foto de perfil te pone un pie, o te pone el sobrino. Sí, cosas como abstractas, sí, cosas claro, que tienen que ver con ella. Con lo linda que era, puta que lo pare, pero bueno, así es nuestra productora. Es tímida. Es una chica, lo que se llama, tímida, pero bueno, nos gusta tanto verla. Siempre viene esta otra, la libertad. La llames, vos la llamás inconscientemente. Y luego, justamente porque estaba leyendo una noticia, esta hora siempre nos produce la Vane una noticia. Últimamente. Bueno, sí, en este caso hay novedades sobre la tilinga esta que dijo cuando fue a visitar a Stis, que no sabía quién era, ¿no? La boludina. Ah, sí, bueno, una, no, sí, yo Lourdes también. Lourdes Arrieta y Rocío, sí, Bonacci o algo, sí, así. Bueno, hay una nueva, el padre de Tomás, sí, Arrieta, de la diputada estúpida denunciada por la visita a los represores, dice que aparece una información, que fue denunciado por castigos en Malvinas, en el medio del escándalo. Mira. Ah, mirá vos. Entonces visita. Se conoce la época, se estaba haciendo la sonza. Pero por supuesto, por la visita de los legisladores de La Libertad Avanza, uh-huh, a los genocidas presos en Ezeiza. El excombatiente Rubén Ponce de León contó lo que... ¡Oh! ¡Qué bueno, es mi amigo! Viste, vos la llamas. Pero, hola, ¿quién es? Mi amigo, Pero él es mi amigo. Respete un poquito, sí, estamos leyendo. Claro. Esperando la carroza, claro, ¿dónde está mi amiga? ¿Qué pasa? Pare un poco, bueno, pare un poco. Bueno, disculpen. Me deja terminar tarde. Contó. Claro, sí, la noticia. Ponce de León contó que lo que vivió durante la guerra al mando del ex cabo primero del regimiento de infantería, este padre de esta tilinga, Ese atorrante nos sacaba la comida, reveló a la radio AM750 este señor, que este chico que estuvo en la guerra. Bueno, se trata de el padre de Lourdes Arrieta, así que miren qué familia la tilinga esta, por favor. No le sí, mirá si la tenía, si la conoce a esta época de la historia argentina. Ay, más vale, ¿cómo va a ignorar? ¿De tal palo está la astilla o no? Claro. Usted está mal informando. Usted está mal informando. ¿Cómo claro, mal informando? ¿Por qué? Los zurdos argumente. Todo el tiempo no mienten. No somos zurdos nosotros. Mienten todo el tiempo y eso a mí me enoja mucho. Esta es zurda. ¿Qué cosa es? ¿Qué es zurda? ¿Qué? La lapicera. Lo agarro con la izquierda. Con la zurda, ¿qué claro. ¿Qué puede tener el zurdo si no una lapicera zurda? ¿Qué? Sí, ¿por qué repite todo? Sí. Ah, me dijo el otro día una chica, una oyente, dice esa, la vieja libertad, y dije, por empezar no es vieja, dice ella que tiene no sé cuántos años. 24 años. 24 mentira. Años, sí, de aporte. Claro. Me dijo por Instagram, son mentiras. Te cayeron tres sotas. Sí, y después me dijo, ¿por qué repite todo? Y es cierto, dice que... Porque nervioso, capaz. O psicótico, no sabemos. Hablo así, ¿cuál es el problema? No, bueno, la chica. La dirección de esa que dijo que yo... ¿Por qué? Voy a ir a visitar a casa. Vamos a preguntarle la dirección a un oyente, ¿cómo quiere decir? Claro, y mucho menos divulgarla. ¿Por qué tiene que haber misterio esto? ¿Ah? Si le gusta hablar, que se muestre. Porque es la dirección privada de ella. No, claro. no necesita saber usted la dirección de ella. Vaya a saber qué locuras hace. No. Además, es que usted, un intercambio dialéctico. Entonces, le dice algo, usted responde. Claro, libertad de expresión. ¿Cuál es el problema? Tanto problema que hacen por haber ido a visitar a ese hombre tan apuesto como es Astiz. Porque, no, pero ¿a usted le parece apuesto? ¿Qué quiere? Y sí. Más allá, digamos, si apuesto, no es un asesino, es un... Es un dictador. Representa, claro, lo peor. ¿Cómo va a decir eso? No. De nuestra historia, de una dictadura. No, pero él ya es un hombre grande, pobrecito. ¿Qué tiene? Tiene que tener arresto domiciliario. Ya no. Cometió delitos de lesa humanidad, no puede. No puede tener la misma cantidad... De lesa humanidad. Lesa humanidad. ¿Qué es eso? Y no me sorprende que no tenga idea de qué se trata de lesa podría humanidad. Podría googlearlo y saber. Están con delitos que están delitos en contra de los derechos humanos. Yo no entro a eso de lo googleado, nada, no. Nos damos cuenta. Créanos que tenemos muy presente. No me estarían informando por lo que estoy viendo. Es que usted debería también interesarse un poquito más, leer, saber un poquito de historia, como para evaluar. Google es gratis. Yo lo único pongo, que sé es que se pusieron re violentos con esta pobre chica, porque inclusive ella nació en el 93, no tiene nada que ver con la dictadura. Sí, bueno. La dictadura fue... No, pero uno tiene que saber la historia de su propio país. Claro. Es como si yo dijera, bueno, no sé qué es el nazismo, porque yo no nací en esa época. Exacto. Ah, yo tampoco sé, porque nacimos no después de la época. Segunda Guerra Mundial, entonces tampoco sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en la claro. Primera. Y que hay que saber todo, ¿ah? Sí, no hay que saber todo, bueno, pero hay ciertas cosas que sí, uno la tiene que conocer por cultura general, por el lugar donde vive, por la política, que es quien dirige el destino de los ciudadanos. Hay cosas básicas que uno no puede desconocer. Y claro, más señor, si ostenta usted, y ocupa un cargo público. A usted no lo público. Conozco mucho porque no nos vemos. Claro, por suerte. No tenés la oportunidad de verla todos los lunes, seguido. Pero bueno. Sí, claro, menos mal. Usted no por viene siempre, por eso decía, ¿no? Por suerte. Usted así claro, es siempre suerte, tan intensa. Tan... No, lo que pasa es que si usted me sigue molestando, yo lo espero allá abajo, ¿sabes? No, ella es muy agresiva, claro, sí, es como que sí, siempre le invita a pelear a la gente. Charlamos bien de esto. Porque, como estamos charlando, es un intercambio, pero bueno, uno lo que dice, argumentarlo con, no sé, con las ideas, con lo que conoce, con datos, exacto, con cosas que respalden. Usan muchas cosas que yo no entiendo, yo no sé, están acá para confundir a la gente, eso es lo que hacen. Me confunden, confundida con ustedes. Aparte no, es bueno que esté confundida con nosotros. Es como que estamos por ahí generando un cambio en usted, ¿o no? No. Claro, que pueda revisar qué es lo que piensa, por qué lo piensa. Claro. Yo soy libertaria Y mi Préstele querido atención a esa confusión, presidente. le daría ese consejo. Préstele atención a esa confusión porque por algo está ahí. Le está haciendo un ruido, como y está ahí porque yo lo quiero a mi querido presidente, a Milei, que es un hombre preparado, sabe lo que dice, bueno. Tiene... Discúlpeme, me tuve que salir a atender. Me llamó la chica, me llamó la señora esa que no la quiere a usted. Se llama Analia, vive en el centro. Y bueno, me llamó por teléfono acá a la radio, tuve que salir a atender. Dice que no la banca a usted, que es insoportable y libertaria. Así me dijo. Redobló la apuesta, bueno, mire. Sí. ¿Por qué no viene acá a decírmelo en la cara? Porque así no arreglamos, sé, estoy, cuenta. Le estoy no quiere, ella quiere decirlo a través de las redes sociales o a través de Quique. Claro, transmite. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo? A ver. Sorpréndanos. Es una cagona. No, pero no puede agredir a nuestros oyentes así. Claro. Y bueno. Mire, se tomó el trabajo de llamar al fijo. No hay nadie. Claro. Para decirme que soy ya no se usa el fijo. Ahí. No, no se usa el fijo. Bueno, llamó y me dijo, ¿qué es esa vieja garca? ¿Qué hace ahí? Un programa tan lindo. ¿Por qué está tan? Veo que me está faltando el respeto. Bueno, a esa yo cuando la vean. Sí. Perdón por lo de vieja. Pidió, sí. Cuando la vea la voy a calzar yo. Sí. Sí. Nos pidió aviso, la dirección de nuestro oyente. Les mira aquí. Aviso no, para el año que viene. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa el año que viene? Postulo a diputada y cuando yo ¿qué? Sea diputada, usted va a saltar como un corchito. No me diga. Sí, ¿va a ser diputada? De, claro, porque cosa? Vienen las legislativas, me dijeron. Mire usted. Y dije, me dijera. Yo puedo ser diputada. La verdad que la libertad, que sí. Si está el DIPI, puede estar usted perfectamente, cualquiera. Entra sí, la claro, está, porque claro. El DIPI también es un gran. Pero no tiene que rendir algo, Sturzenegger, no había dicho que tenían que rendir como. Yo tener conocimiento. Un examen de idoneidad. No, sí, hay un. ¿Él dijo eso? Sí. Un examen de garca puede rendir Sturzenegger. ¿De qué puede rendir? No sabe nada de nada. Bueno, pero hay. De cagar gente. Bueno, yo cumplo con todos los requisitos. Putada puede ser. Usted, por ejemplo. No diputada, putada puede ser. Le sacamos el D. No, claro. Bueno, no, un chiste. No, nada, no. No, bueno, no le hagas el chiste de vuelta porque te invitará a pelear abajo. Sí. No, escuché lo que dijo. No, está bien. Menos mal. No, que le manda saludos. Dándole atención al señor del centro, le manda saludos a Otaria la Libertaria. Me dice, ¿cómo es que se llama el nombre completo? Le digo. Claro, porque la gente no nos cree. No cree. Le digo, se llama Zoila. El nombre. Zoila, con Z. Mi nombre Zeta, es Zoila. Y. ¿Qué no quiere creer? Otaria del Coso. Si lee todo junto, como sí. ¿Cómo del Coso? Ah, sí. Soy la Otaria del Coso. Apellido del Coso. Claro. Pero claro. Soy, es apellido. Como soy la Otaria del Coso. Sí, bueno, nadie cree, pero ella se llama así o no se llama usted así. Se llama. Que muestre el DNI, que muestre el DNI. ¿Y usted cómo se llama? Quique el Trípode Zapata. Le dicen en el bar. Ah, no. ¿Y este se lo otro? Metió, se lo inventó y la pedí el apodo. Se tiene Raúl y no, ni Raúl me cree. No. Ah, usted se llama Raúl. ¿Cuál es el apellido de usted? Sí. El mío, Terán. Terán. Ah, usted debe ser terrorista entonces. No. Y de allá no. De Terán es terrorista. Mire, si quiere que le dé un buen dato, usted que es fascista, que no es el caso, porque yo conozco el papá de Raúl. Terán era el soldado boliviano sí. Que fusiló al Che Guevara. Al Che, exacto. Mire qué culto que somos acá. Somos cultos sin T. Bueno, la verdad que hizo patria. No entendió el chiste. Hizo a ver, explícame. Patria. No entendió el chiste. ¿Cómo? No. Hizo patria, ¿no es cierto? Hizo Terán, patria, claro, Terán, lo mató al Che, el zurdo ese que molestaba. Yo que sabía, no es familiar porque... mío, ¿no? Por las dudas, claro. Claro, por... sí. No, claro, bro. Si ahora no es pariente suyo. No. Ah, compartimos el apellido, pero claro, no. Claro. Pero. No, le creo nada. Yo le iba a dar un tantito gorila, sí, que lo iba a utilizar seguro. Bueno, Raulito bueno. Terán anda por acá hoy, es un compañero, lo conocía usted, Raúl, ¿no? Sí, imagino. Sí, ya, pero... Y ya se lo cruzó. Una vez creo que lo vi, pero hace mucho. Fue más agradable. Sí. La última vez. Ah, sí, fue más agradable sí, ella sí. Con vos. No, pero es que cuando yo vengo acá, como no me tratan bien, yo no puedo ser agradable con nadie. Pero es que usted viene así como al choque. Usted es la que es agradable, claro. En realidad. Yo ya metí un expediente para que lo rajen, ¿no? Fui a atender el llamado del oyente porque me hace seña, Darío, me dice, quiere hablar con vos. Así por teléfono. El teléfono, el fijo. Y nunca llama a nadie al fijo, me asusté, digo, será el director que la va a echar, a usted la va a llamar para decir que no venga mal el programa. No, era la oyente, Analía del centro, que dijo, no puedo creer esa vieja. Digo, ah, esta... vive en el centro. Sí, vive en el centro. Ah, sí. Qué buen dato. Claro, no era el apellido sí. eso. Sí, no, no le des. Vive en el centro. No, ya tengo un dato, ya tengo un dato. Ya voy a llegar yo porque yo soy... ¡Oh, qué facha! ¡Qué Patricia, vos, es que nos pidió la dirección de nuestro oyente. Nosotros no se la vamos a dar, claramente. Claro, si no ves que ahora el gasto reservado ¿qué? Que vuelve de nuevo sí. la... Están poniendo plata para perseguir gente. Sí, en sí. No es perseguir... Para nada. Para controlar que se porten bien. Claro. ¿Y Analía cómo se porta si le dice a usted que es una vieja guanaca? Bien. Le voy a mandar el nombrecito el para que averigüe dónde vive. Claro, dónde vive. Claro. Bueno, yo me imagino un hombrecito golpeando puerta por puerta. Algo así, porque nosotros somos muy inteligentes. Somos todos unos genios totales. Sí, tenemos ideas brillantes. Escúchame, se puede superiores. Ir yendo ya, porque nos tenemos la carta publicitaria. No, porque tiene y que porque musical, sí, porque viste, radio en los medios. Yo voy a juntar otro papelito, me voy a poner que me han echado. Bueno, ponga los papelitos que quiera, doña, por favor. Y voy a decir que son toda una manga de zurdo sí. de mierda. No, pare bueno. la boquita ahí, váyase. Claro. Váyase, la parte de zurdos es todo de más. Chao, váyase. Adiós. Vale, así. ¡Zurdo! ¡Vieja loca! ¿Y por qué hoy? ¿Por qué es zurdo así? ¡Andale! No, y ahí se escucha. Está gritando por los pasillos del... ¡Andale, gran! No bajemos tampoco. No, tampoco. Buen tema para chinglear este. Ya han besado sus pies chiquitos y se amontonan como trigo, tratando de no parecer Kirchhoff. Han votado la ley inmundos en menos de un segundo. Afirman que son distintos y son casta, no confundo. Se acomodan entre la maleza como las rocas, y aunque los prendan fuego, aplauden como focas. Su dignidad se rompe como sus calzones. Pueden destruir provincias para ganar elecciones. Y aunque a Puyaro dejen solo con los narcos de Rosario, se la pasa alabando al enano totalitario. Tienen vista de águila, olfato de perro para explotar petróleo, litio y dejarnos en cuero. Destruyen todo el ambiente. Y el que hablaba de pitucos ahora mudito al pacto adhiere. El de Chibut que le tiraron hasta tanque se arrastra con los otros por dos mangos tratando de embarcarse por ti. Nadie va a echarlo a Milei por ti. Es que solo el pueblo puede decidir si se termina hoy o si Argentina es colonia de nuevo por ti. Nadie va a echarlo a Milei por ti. Es que solo el pueblo puede decidir si se termina hoy o si Argentina es colonia de nuevo. Firmaron el pacto, tocaron los palmeras. Desfile militar, meten miedo con tanquetas. Con paso de pingüino fue a firmar mi ley. Invio valibili, no saben leer. Si van a las camionetas, por lo menos algo alivia. Firman pacto a medianoche por temas de astrología. Sin ti, brindan y se cagan de risa. Seguirán saqueando mientras siga la actitud sumisa. Por ti, me dan ganas de morirme. Esperando que estos tontos nos defiendan. Todo va a repudrir. Se aprobaron la ley a cambio del infierno. Les dan una rotonda, nos mata el gobierno. Nos van a dejar sin leyes laborales y quieren quitar también las herramientas electorales. Mientras más pasa el tiempo, más lo que roben. Van a saquearnos, explotarnos y rompernos el ocote. Por ti, nadie va a echarlo a mi ley. Por ti, es que solo el pueblo puede decidir. Qué bestia, Pedrino. Si o si Argentina es colonia de nuevo. Por ti, nadie va a echarlo a mi ley. Por ti. Listo, ¿no? Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que

el rockito de la semana, uno de los bloques musicales de nuestro programa en el comienzo de esta segunda hora de Radio Nuestra, que estás en el cielo con este clásico, sí, ya se puede decir clásico, cosita loca llamada Amor, la banda británica Queen hoy. Y le damos la bienvenida, mire quién anda por acá. Tarde, pero segura. ¿Quién apareció? Tarde, pero como siempre, viste que ella hace unos programas también. Sí, es así de perder. Macarena, Jerez Guerrero, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Está muteada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Epa, ¿por qué esa voz tan sexy así? Tan... Ay, porque me estoy haciendo la sexy. Ah, bueno, yo me hago la sexy. Esa canción. Está bien. Ha llegado tarde, por lo menos hágase la sexy, ¿no? Claro, póngale alguna cosa. Es sexy, ¿no? No, no, la verdad es que sexy, es cierto, sí. Es no, sexy. Sí, sí, no, estamos diciendo. Es sexy. Sí, ay, sexy. Gracias. Ahora que adelgacé, estoy hecha. Calorcitos de verano. Un fuego. El otro día. El otro día un tipo me dijo, mire, yo no quiero decirlo al aire, la verdad es que no lo iba a decir, pero uno. Pero oyente, bueno, ahora lo decís. Por Instagram me dice, me encanta Maca. Dice, ¿no? Un tipo, un admirador suyo, vio que... ¿Admirador secreto? Sí, sí. ¿De qué edad? Me gustó. No, un tipo, no, parecía joven. Instagram, vio como los chicos de Instagram son más bien jóvenes. Dice, me mata la distancia que existe entre su ombligo y su monte de Venus. Le digo, te fuiste a la mierda. No, te fuiste al carajo, le digo. El tipo, ¿cómo sabes eso? La conoce. Me gusta. Conservador, ¿no? También. Sí. Sí. Me gusta. Suena como algo que podías haber dicho vos tranquilamente, Quique. No, pero todo, qué bárbaro, che, loco, todo termina, todo lo malo. Fue el guaso este, un desubicado. Fue alguien de, ¿cómo se llamaba? ¿Tenés idea? El nombre de Instagram. Carlos del centro. Carlos. Claro, viste, cuando te preguntan, inventa un nombre y un lugar, siempre es Carlos del centro. Y del centro. Carlos del centro. Claro. No, era Enrique de San Vicente, el trípode de San Vicente. Vamos con más información. Victoria Granero, bienvenida. Macarena, también en la Cocotucha. Gracias. Aportando información. Chocha, feliz, gracias por los halagos. Por favor. Bueno, vamos a hablar de algo que le debemos del programa pasado, que son las Trad Wives. Es como que llega es una definición que llega de Estados Unidos y es una abreviatura de las Traditional Wives, que en español vendría a ser una esposa tradicional. Ajá. Bueno, se estuvo hablando mucho, ¿qué sería esto? Una esposa como tradicional, que se queda en la casa, cuida a los hijos, limpia, cría, cocina, etcétera, como antes, en los 80, digamos. Sí. Cuando te digo cocina algo, pero desde cero. Si unos fideos con tuco, no te hace la masa de los fideos con tuco, va, cosecha los... Sí, ¿no? Exactamente, sí, como las nonas nuestras. Claro. Claro. Bueno, ¿por qué se empezó a hablar mucho de este tema o de este movimiento? Por el caso de una Instagramer y TikToker muy famosa, Valerina Farm, que le hicieron una nota en un diario, en un diario muy famoso de Estados Unidos, The Times, y en esa nota se empezaron a descubrir cosas bastante como turbias. Por ejemplo. ¿Pero por qué? Sí, como que, bueno, ella es de la religión mormona junto con su esposo. Ah. Y se empezó a descubrir que ella en realidad no soñaba de chica con este estilo de vida, sino que ella quería ser una bailarina de ballet profesional. De hecho, entró a Juilliard, que es una de las mejores escuelas de danza. Claro, una de las mejores. Y bueno, no es fácil entrar. Pero bueno, entró, pero conoció a su esposo mientras estaba ahí. Y como que ella lo rechazaba, pero en un viaje que ella hizo de vuelta a su casa. Oh, pero ya me aburrió, no sé cuál es la noticia ahora, la vida personal de ella. Bueno, téngame paciencia, caramba. Bueno, el esposo la tuvo persiguiendo por 6 meses, en los cuales ella la rechazaba, y bueno, cuando ella se volvió a su casa de Juilliard, el tipo, que es dueño de una aerolínea, la marca ya sabe por dónde viene esto. Sí. Consiguió un boleto de avión para sentarse al lado de ella y ahí como que no le quedó opción. No podía rechazarlo. Ajá. Ahí se pusieron de novios, se casaron. Tuvieron 8 hijos. Porque también este es un pequeño detalle. También como que las tienen como para parir solamente. Ajá. En los cuales no pudo usar la epidural. en ninguna ocasión. Va, en una ay, sí. ¡Qué horror! La epidural es como no es como una anestesia para exacto, que no tengas tanto dolor de parto. Tanto dolor de parto. Ajá. Bien, discúlpeme la ignorancia, yo le pregunto. Pero una tragedia, no, pero está bueno. Digamos, la vida de la chica, digamos. Claro. Sí, y desde que lo conoció este chico, prácticamente sí. Uh-huh. Bueno. Pero ¿qué? ¿Sigue la historia? Sí, claro, sí, sí. ¿Cómo se termina, digo? ¿Cómo termina? Porque bueno, son varias cosas que empezaron a llamar mucho la atención en redes sociales, como que no sabemos si la mina está disfrutando de todo esto o no, pero ¿por qué lo traemos a colación? No, porque este movimiento surge como una contraposición a todo el avance del movimiento feminista, porque si se fijan, el modelo de mujer que promocionan es el modelo de mujer. Conservadurismo, claro, exactamente, como decían conservadora antes. Por eso hay que prestarle mucha atención a todos estos movimientos que se ven, sobre todo en redes sociales, porque las redes sociales las consumen mucho las niñas y las jóvenes de hoy en día. Entonces por eso es que se promociona todo este tipo de movimiento y de mujer tradicional por las redes sociales. ¿Y por qué otra cosa? Porque muchas veces ha pasado que, como las mujeres yanquis se aviman de todo esto, los hombres yanquis vienen a buscar mujeres tradicionales acá a Argentina y a toda Latinoamérica en general. Ajá. Sí, bueno. Como una forma de colonialismo. Sí, se entendió. Largo, aburrido, pero finalmente se entendió. Raúl. Vamos, bueno, ya que venimos del bloque del Roquito, bien, vamos a recordar un día como hoy, un 5 de agosto, pero de 1966, sale a la venta Revolver, es el séptimo álbum de estudio, y porque mencionan desde la crítica de que salta al vacío, porque incorpora al estudio de grabación como un instrumento más, con canciones plagadas de efectos sonoros que eran imposibles de reproducir en vivo en la tecnología de la época. Claro. Estamos hablando de 1966, que fue cuando se lanzó este disco. Uh-huh. Y que fue un hecho que ocurrió pocas semanas antes de que la banda abandonara las giras. Y al año siguiente, 1967, ocurre también un 5 de agosto el debut discográfico de Pink Floyd. Comienza de esta manera la carrera discográfica de la legendaria banda, que lanza su primer disco titulado The Piper at the Gates of Dawn, su traducción sería El Gaitero de las Puertas del Amanecer, y el grupo, liderado por Roger Waters, genera así uno de los primeros discos de rock psicodélico. Uh-huh. ¿Bien? Es el único long play del grupo en el que no participó David Gilmour, quien se sumó a comienzos de 1968. Maca. Bueno, yo acá para recomendarles, como siempre, cositas como para que puedan ir a ver. Esto que les voy a recomendar se llama Crónicas del Rock Nacional. Es un espectáculo multimedia que recorre los temas emblemáticos de este género justamente. Sería así. Los recuerdos de los hermanos Lili y Coco son el hilo conductor de este espectáculo multimedia, que reúne temas, escucha, mira, Quique, de Box Day, Almendra, ufa, Charlie, Fito, Celeste Carballo, Pedro y Pablo, Fabiana Cantilo y, bueno, y muchísimos temas más de nuestro querido rock nacional. La cita es el sábado 10 de agosto a las 21 horas en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La diré, se las dejo por si la recuerdan, Vélez Arfiel al 299. Así que bueno, esto también les tengo para recomendarle la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Las entradas estarán a la venta en la boletería del teatro y autoentrada, y se estarán presentando en la Fundación Pro Arte de Córdoba el domingo 11 de agosto a las 20 horas. Así que para no perderse la Orquesta Sinfónica Colombiana. Un 6 de marzo del 2008 es una fecha importantísima en la historia de la música de esta parte del mundo. Para mí, hay mucha gente que ni conoce este disco. Se grabó el MTV Unplugged de Julieta Venegas en México. Sí. Fue en los estudios Churubusco, en la Ciudad de México, que tengo el gusto de conocer. El álbum, un discazo, selección de grandes éxitos de distintos artistas, con La Mala Rodríguez, Juan Son, ex vocalista de Porter, Gustavo Santaolalla y la gran, pero gran Marisa Monte, haciendo esta belleza que se llama y Lucien. Tive uma ilusão e não soube o que fazer. Não soube o que fazer com ela. Não soube o que fazer. E ela se foi porque eu a deixei. Porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. Mi corazón entonces la llora a diario no portão. Por ella no supe qué hacer. Y se me fue porque la dejé. Porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue. Sí, fue todo lo que yo quería decir. Faça feliz, faça viver. Por ella, não supe que hacer. E se me foi, porque la dejé, porque la dejé. No sé, solo sé que se me foi. Sí, que todo lo que eu queria dizer. Y más información. Bien, en esta ocasión no voy a ser portador de buenas nuevas, pero ¿qué vamos a hacer? Las noticias son las noticias. Así es. Y Aguas Cordobesas sube de nuevo y casi se duplicó ya en lo que va del 2024. Bien. De manera totalmente. De manera asintomática, el boletín oficial de la provincia describió este viernes: apruébese la modificación de los valores correspondientes al denominado coeficiente regulatorio, correspondiente a la empresa Aguas Cordobesa Sociedad Anónima. En criollo, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la prestataria del servicio de cloacas y agua potable en la capital y otras localidades vuelve a subir. Esta vez un 11,51%. Mucho más del promedio que estamos teniendo de la inflación mensual. El nuevo valor se suma a los precios exagerados que desde el viernes, cuando la resolución se aprobó en el ente regulador, fue ya publicada. Con esta suma se acumula un casi 98% de incremento solo en lo que va del 2024. Bueno, había que liberar los precios, ¿vio? Después de la época, después del robo del kirchnerismo, cáguense. Ay, que sí, tenemos que pagar la fiestita. Victoria. Bueno, Daniel Pacerini confirmó que a partir de agosto, pero sin una fecha específica, el boleto de transporte urbano aumenta a 940 pesos. El intendente de la ciudad no confirmó la fecha de la suba, pero indicó que se dará en el mes que viene, una vez que lleguen las nuevas unidades que refuercen la flota de colectivos. Además del aumento del transporte urbano, el intendente resaltó que está en marcha la firma de un acuerdo con el gobierno nacional para implementar el uso de la tarjeta SUBE en la provincia de Córdoba. Y va a regir en septiembre. Si se firma ahora el acuerdo, se va a implementar a partir de septiembre. Además, señaló que con este nuevo marco regulatorio se integrarán el servicio interurbano y el urbano para realizar transbordos, y esto va a permitir el uso de todas las tarjetas, o sea, la SUBE, la TIN, que sería la del interurbano, y la tarjeta de débito, que también se usa para el transporte interurbano. Hay veces que uno puede usar la tarjeta cordobesa, por ejemplo, para pagar el transporte interurbano. Maca. Un lío se va a hacer con las tarjetas esas, tremendo. Exactamente, eso es lo que yo pensé. Bueno, Maca, yo les sigo recomendando espectáculos. Uh-huh. Radotka, una comedia fríamente calculada. La historia se centra en dos mujeres de mediana edad, como yo, que se dedican a cuidar a una señora mayor de origen serbio. Ajá. El devenir de su vida se ve drásticamente trastocado cuando Radotka, tal el nombre de la octogenaria, fallece de golpe sumergida en la bañadera. Pero lo que podría culminar, digamos, en lo que sería una tragedia, dice, se transforma en una oportunidad para que tanto Gloria y Lucía mejoren su estándar de vida, digamos, ¿no? Ante la muerte de esta señora, las chicas podrían cobrar una linda plata. ¿Cómo y de qué manera no se puede develar? Esa es la clave de la comedia de humor negro concebida por el dúo uruguayo. La función es el sábado 10 de agosto, así que no se la pierdan, a las 21 horas en la Ciudad de las Artes. Entrada en boletería y en autoentrada. El secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de Malvinas, CECIM de La Plata, se llama Ernesto Alonso, y lamentó que haya dirigentes de espacios nacionales y populares que tengan semejante confusión y apoyen las consignas que levanta la vicepresidenta Victoria Villarruel, y apuntó directamente contra el ex precandidato a presidente Guillermo Moreno. Es que este señor ha venido en Peronista Estrella, que está en distintos canales, ¿no? Me hace acordar tanto a esos inventos del poder tipo Milei. Es que anda dando vuelta Guillermo Moreno y se le fue la lengua apoyar, o tiene una simpatía, sí, que es evidente, algo con, así. Con Victoria Villarruel. Y, por supuesto, le salieron al cruce, entre otros, aquí esta gente de los excombatientes de Malvinas. Esta respuesta llegó luego de que Moreno saliera a defender a Villarruel en medio de un debate sobre esto de la visita del grupo de diputados de La Libertad Avanza a los genocidas de la última dictadura, y que reivindicara la figura de su padre, el ex militar Eduardo Villarruel. Yo lo estaba viendo en directo en C50, no lo podía creer. En Duro de Domar. Hay muchos casos, no solo el de Moreno. El 24 de marzo nos encontramos todos en la plaza, pero el 2 de abril muchos asimilan el discurso que dejó la dictadura. No fue una gesta sagrada, fue lamentablemente algo que nos puso en un lugar muy desfavorable después de la derrota, dijo sobre la guerra de Malvinas. Bueno, reivindicó al padre de esta fascista y no podés decirte del campo nacional y popular y además, reivindicar esa mina, no podés. Totalmente. Y además, Quique, lo que hizo fue como pedir que le invitaran y que escucharan los motivos que tenía para, claro, decir, para decir sostener lo que sostiene. No, insostenible. Estando, suena a tanto nuevo invento, nuevo proyecto político alejado de los reales intereses populares, alejado de lo que realmente puede llegar a poner freno a toda esta locura y a esta entrega del país que están haciendo, que es el kirchnerismo. La única posibilidad de que alguien frene algún sector político es la izquierda más el kirchnerismo. No hay otra. Exacto, coincido. Victoria. Vamos a hablar de la crisis inmobiliaria, por lo menos para las personas que buscamos alquilar. Un estudio realizado desde la Universidad Nacional de Córdoba y financiado por el Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible arrojó como dato que el 40% de los cordobeses no podrían comprar una vivienda en ninguna zona del Gran Córdoba. Es el primer estudio de este tipo que se realiza a nivel nacional, en el que se emplean algoritmos de aprendizaje, bueno, se emplean un montón de técnicas, y se averiguó esto, que un 40% de las personas, de los cordobeses, no pueden acceder a una vivienda. Y bueno, para culminar con estos recordatorios que hacemos, 10 años se cumplen de lo que es el reencuentro de Estela de Carlotto y su nieto, ¿bien? Esto ocurrió también un 5 de agosto de el 2014, en este caso, están cumpliendo ya 10 años, en el que le restituyen la identidad al nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que culmina de esta manera una búsqueda de 36 años con la aparición de Ignacio Montoya Carlotto. ¿Bien? Es el nieto. ¿Cómo lloré en ese momento? Sí, yo también. Fue algo muy emocionante. Fue una caricia el alma ese momento. Pero claro. Exacto. Además, bueno, el loco, esto, tipo muy especial, ¿no? Músico, ¿no? Además, músico, exactamente, que vivió toda su vida en Olavarría. Sí. Sí, fue muy emotivo. Así que traer estas noticias en contexto como el que acabas de describir, con lo que sucedió de Moreno y estas cosas que se quieren reivindicar, bueno, por otro lado está la parte linda de la historia, que es devolverle a los nietos su identidad. Hotel California fue el quinto disco, álbum, como se denominaba en mi época, de esta banda estadounidense de rock, Eagles, temazo. Pedazo de la música de la historia de todos los tiempos, apareció en 1976. Thank you.

No duermas con el brasero. Los braseros no deben estar adentro de las habitaciones. Mantén los ambientes ventilados siempre. Ten mucho cuidado con las estufas con garrafas. Siempre debe haber corriente de aire por la casa. Es preferible que te abrace una bufanda adentro de la casa a que nunca nadie más pueda volver a abrazarte. Cuida tu vida. Cuida los tuyos. Córdoba Capital. Si sos afiliado a SOELSAC y necesitas asesoramiento legal, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área de legales del sindicato pueda ayudarte. SOELSAC, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Qué pedazo de tema, qué pedazo de música de la historia de todos los tiempos, Universal. Eagle, Hotel California, entrando ya en la última parte de la segunda hora de nuestro programa. Vamos hasta la hora 19, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, y estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa. Así los oyentes no se comunican a través del teléfono fijo, sí. Como visto esta oyente cuando estábamos con la... Claro, con la Nadia. Otaria. Sí, pero me parece bueno, que los oyentes... Que se ayornen. Claro, no, los oyentes como antiguos de la UTN, son una radio de más de 30 años, llaman al fijo, ¿viste? Cuando suena el fijo es porque un oyente de eso que te va a retar. Esta estaba enojado con la vieja loca. Además ya te sabe el número de memoria, entonces... Claro, ya taca y te llama directamente. Bueno, pero para que se comuniquen vía WhatsApp, el número es 3517-5882-08, no tenemos también Twitter, Instagram y hasta TikTok. Nuestro usuario es Radio Nuestra Oc y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual, Internet Archive y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Bueno, Raulito querido, ahí bien. Vos la conocés a Maruca, ¿no? Sí, Maruca la Peruca. Ella sí nos cae bien. Sí, es de. Ahí viene, mirá. De las viene, que tú tiras puerta. Va a golpear la puerta. Buena. ¿No, qué buena costumbre? No, golpeó. No. Golpeó. Me ataron las manitos acá afuera para que no golpeen la puerta. Se está acordando. Bien, nuestro operador. Muy bien, abra la puerta. Y está un poquito entreabierto. Permiso. Pase, Maruca. ¿Cómo le va? Pase, siéntese. Está Raulito. Hoy estamos con Raúl. Hola, Maruca. Tanto tiempo, ¿cómo anda? Es verdad, usted? Muy bien, usted. Hace tiempo que no se... Mira cómo le pregunta cómo anda, viejo chota anterior, como que ni siquiera le. Bien, hasta más joven, inclusive. Gracias. Estará noviando, algo así, está como. Ay, no me diga que ya tiene. Y no, bueno, no sé, pero está como una carita con No, no, de felicidad. De conocer gente, de la vida. Claro. Está dudando. Ajá, o sea, lo pusimos nervioso, me parece. Lo pusiste nervioso. Está con la piel. De disfrutar de la vida. Lo dejemos ahí. Hablo de mi vida privada. Solamente voy a decir. Cuando eso. Tienen esa piel así, Maruca, mire, tan linda, así como Raúl, porque tienen sexo seguido. Ay, es mucho colágeno eso. Sí, colágeno, puro colágeno eso. Sí. Sí, por eso yo estoy arrugado, veo. Por eso me quiero. Me quiero quedar le tiro un palo a una amiga el otro día, le digo, che, me quedo a dormir en tu casa. Me dijo, te tiro un colchón, me dijo, no podés. Claro, viste, no podés. ¿Cómo me va a tirar una cortada de rostro? Se cortó el rostro. Bueno, ¿cuáles eran sus pretensiones? Es tarde, dije, el ómnibus, ¿a qué hora pasa el primer ómnibus? Porque vive como allá por la zona de Arguello. Le digo, hasta las 6 de la mañana, le digo que va a estar frío afuera. Me dice, no, ¿querés tomar un café? Sí, le digo, la verdad que me gustaría quedarme, te tiro un colchón, me dijo. No, ¿viste? Ay, bueno, pero Peor es que lo haya pero tirado tenía una en camita, la puerta de la... una camita en una plaza, podía dormir ella para un lado de la pared, yo para el otro lado, cola con cola, y no hace falta aquí. Claro, lo nada. Que pasa es que una camita de una plaza es claro. No, mucho roce ahí. Bueno, puede haber terminado mal la cosa. Bueno, entonces, sí, por eso tengo esta iba que yo por eso estoy todo arrugado y Raúl está todo. Claro, no hay colágeno por ahí, don Quijote. Claro, no. Estaba pensando en ese. Hay ausencia que mis 20 años. Sí. También tenía una camita de una plaza, me acuerdo. Sí, qué lindo, ¿no? Cuando te dice. Qué lindo. Te va a quedar. Claro, viste, te quieres quedar a dormir, ¿viste? Ah, mire, lo recuerdo. Y se mira la camita de una plaza. De una, sí. Qué bárbaro. Hay que reivindicar la cama de una plaza, porque la verdad que ha sido la excusa perfecta para. Nos acomodamos acá. Un montón de cosas. Claro. Cucharita. Claro. Haciendo cucharita. Bueno, ¿y usted tiene cama de dos plazas? ¿Cómo hace con o no se queda? No, no, yo tengo una los cama admiradores de dos plazas. Tengo una king. Extra large. Claro, esa es. Entra sí, toda la familia ahí adentro. Claro, no, porque dice los cuatro. A mí me gusta cruzarme en la cama. Y con la cama claro, se cruza, que tenía antes, me salían las patitas. Entonces, mira. Dije, voy a invertir en un buen sueño. Escúcheme. Sí, es la mejor decisión que puedo haber tomado. Con dos admiradores, así dos fieles admiradores. ¿Quién se queda a dormir? Dígame la verdad. ¿Alguna vez se quedó alguien a dormir de ahí? Entre la mansión. En esa king. ¿Y para qué tiene una king? Con dos admiradores y no se queda. Ya le dije, don Quique, que las cuestiones íntimas mías yo no las ando ventilando, porque después, si se llega a enterar la porota del frente, más. ¡Al frente! ¡Qué vieja chicha, ¿no? No, está pelada en la vieja ventana todo el tiempo. No tiene vida propia. Eso, claro. Bueno, ¿sabe? Sí. A veces estoy yo en la cocina y veo a alguien asomado en la ventana de mi casa. No, la va a ver ella. No. Está cagando, tírele un baldazo. Espía. Y tiré un baldazo de agua caliente. Uy, estaba regando la ventana. Sí. Claro, viste, qué vieja, ¿cómo va a estar espiando? Sí, la verdad que me dio una buena idea. Claro. Sí. Ahora que viene ya el verano, con la manguera. Agua fría, sí. Claro, en invierno agua fría. Disculpe, doña Porota, estaba limpiando. No la vi, sí. No, yo porque pensé en los ingleses, vio que lo corríamos con agua caliente. Buenos Aires con el aceite y agua. Y bueno, pero ¿y cómo anda? ¿Cómo anda enojada con el PJ? ¿Por qué te vive enojada con el PJ? No, yo sigo, lo que pasa es que toda la semana uno se enoja con algo nuevo. ¿Y ahora? ¿Y esta semana con qué fue? Como buena peronista. Con ese pacto que no fue pacto, donde todos los gobernadores estos que firmaron, aprobaron, le dieron todos los... La foto de Villiquen. Claro, exactamente, la foto de Villiquen, como dijo mi querida Cristina, y ahora que no les cumplió nada de lo que les prometió. Pero más vale, que esperaban. Y claro, que no le iba a cumplir los nunca. Los convocan nuevamente y allá van. Y ellos van. Todos juntos como rebaño de ovejas. Lo que pasa, también hay algunos... Sí, no les queda mucho, hay algunos que la única posibilidad que le tire un centro es tan hijo claro, de Ramil. Claro, necesitan. Claro, y no, necesitan plata para terminar las obras. Y suya. Y sí, pero no les va a tirar nada, es un hijo de Ramil. No, algún día se van a dar cuenta, ya va a ser tarde, pero se van a dar cuenta. No, pero ¿sabe qué me comentaron? ¿Qué le comentaron? A ver, ¿qué? Yo tengo un amigo que tiene un amigo ahí dentro de la casa de Rosada que le sabe pasar algunos datos, que veía pasar a los gobernadores, entraban de rodillas. Yo le decía, ¿cómo es que entraban de rodillas? Es una exageración. Una metáfora, una metáfora. Claro, no sé, hablaron algo del síndrome de Estocolmo, no sé, ¿ustedes conocen algo de eso? ¿Me pueden explicar? Yo estoy dando un curso de esta semana de síndrome de Estocolmo, pero... ¿De síndrome de Estocolmo? Pero... ¿Le puede dar síndrome de Estocolmo haciendo el curso? Claro, entonces yo le explico cualquier cosa. Tiene efectos secundarios el curso. Pero no me pueden hacer un adelanto ahora. Sí, se podría, pero hay que... No, después, en casa. Lléguese esta noche acá, digo... No, lo que pasa es que yo soy una señora grande, no puedo andar por la noche. No... Están pasando muchas cosas feas. Claro. ¿No? Sí, pero se va temprano. Puede hacerlo por Zoom. Sí, no, no, no, no, no se aplama. ¿Quién lo manda? No, pero y, tipo 6 de la tarde te si no puede hacerlo de manera presencial. No, uno que, ¿qué opciones te dan últimamente? ¿Virtual? ¿Síndrome? Síndrome de Estocolmo por, ¿cómo se llama eso? Meet. O sea, estamos todos locos. Por Meet, claro. Estamos todos locos. Bueno, está enojada con. Sí, la verdad que no, sí, estoy enojada porque siguen siendo unos arrastrados todos. Epa, no le tiran nada, no le tiran un centro, ni nada. Y ahí siguen. Eso, sí. Es como el pasar, eso es lo más triste. Se oponía a todo y después le aprobó la ley. ¿A usted le parece? No, claro, no puede ser. Con la así que, con tantas amarguras. Sí. Esta semana, sí, una noticia triste. ¿Se acuerda usted de Danielito? El cantante de Heraldo Bocio, claro. Eso es, claro. Usted sabe que se fue. Que popularizó, agárrense de las manos. Mira, sí, lo conozco. Esa prima. También se lo sé en la guitarra, cuando vaya a hacer el cursito le enseño a tocar agárrense de las manos. En guitarra. Ay, criolla. Sí. De todos modos. Ah, pero sabes de todo. Sí, él con tal de ofrecer un curso me claro, parece que hasta aprende. Con tal de chorea con el curso. Bueno, sí. Pero son gratuitos, ¿no? Los son cursos. Gratis. Son, en realidad se cobra, pero a usted no. Usted está becada. Sí, no, claro. Yo la beco. Me parece que Don Quique cobra en especias, mire, no sé. No, eso le voy a decir Maruca. No, oh, sí, cuando la lima lo gratis sale muy caro. Son lo mitos. Que es gratis sale muy caro. ¿No? Es una esos, frase que yo aprendí. Son mitos, sí, eso, sí. Son todos mitos. Bueno, cuando, escúcheme. Cuando la limona es grande. Sí, así dice. Confía, sí. Don Quique. Que bueno, escúcheme, sí. Yo que usted pediría Zoom. Ah, no, te marucas. Todo por Zoom. Todo virtual, todo por WhatsApp. No viene, todo no viene, por no, link. Claro. No viene nunca y cuando viene a dar ideas malas acá. El Raúl. No, bueno, es que tengo por la integridad física. Es como que yo también. Sugiere, está bueno que sugiera. Claro. La mata va siempre y han hecho una sedita. No, hoy no ha venido porque no sé qué. Ah, le vamos pero, a preguntar a ver. Cuál es su experiencia. Sí, anda en una sedita y anda y va a todos los cursos, ha habido y por haber. Esta es la fanática de los se me ocurre que, sí. que la niña Maca tiene su carácter así como sí. explosiva, pues. Explosiva, sí, explosiva, pero le gustan los cursos bastante. Sí, no obstante, no tiene nada que ver. Sí. Ustedes no tienen carácter explosivo y son más ariscos que. Bueno, cambiando de tema. Se ríe porque sabe que. Bueno, sí, me hace reír. ¿Qué quiere que le diga? Me hace reír. Con bueno, no, me decía, sabe que yo me acordé mucho del chico este que dice que. Danielito, porque mi mamá escuchaba Heraldo Bocio, le encantaba Heraldo Bocio. Claro. A usted también, cuando era joven. Sí, claro. Sí, no sabe. Por eso se lo traje, porque me hizo acordar. Sí. Cómo bailaba, me hacía bailar. Claro, la que claro. Tenía un ritmo tan. Medio lindo. Duro, ¿se acuerdan que era medio durazno, así con el acordeón en el alto voz y siempre de traje, siempre impecable? Sí, parecía. En esa chueca pasaban como 4 o 5 pesos peleando y él ni cuenta se daba, ¿vio? Sí. Sí, era medio chuecardi. Bueno, era un tipo muy querido, era duro, así estaba todo siempre, ¿no? Y Danielito fue uno de sus cantantes, creo que fue el cantante de Heraldo Voz, sí, esta semana. Se nos fue al cielo Danielito, así que bueno, muy bien que lo haya traído, que lo haya claro, y elegí un tema que está tan bueno que dije, Ando de borrachera, bueno. Sí, está de buena, sí. Ando de borrachera. ¿Así se llama? Sí. No lo conozco. Claro. No, yo tampoco, por el nombre no me suena. Casa, no. ¿Cómo? Un éxito total. Lo que pasa es que usted es muy joven. Somos jóvenes. Sí, no somos muy chicos nosotros. Sí. Hemos andado de borrachera, pero el tema no lo conocemos. Claro, el tema no. Bueno, ahora, pero es un hit. Todo lo de Heraldo Bocio eran hits, sí, eran temas muy conocidos. Sí, bueno, lo vamos a escuchar. Bueno, no, lo escuchamos ahora. Listo. Bueno, ahí está el taxi. Si lo dejó, lo escuchamos. Está el taxi abajo, ya le pedimos. Ay, no me digas que vino el taxi. Sí. Ay, bueno, yo la verdad que me bailé todo. Si fue el Ceferino y el Amancio, yo ni me di cuenta, porque estaba con la música todo trapo. Me bailé todo. Claro. Esta semana. En homenaje a Danielito. Claro. Así que ahora me voy. Bueno, nos vamos con el alto voz. Bueno, chao. Gracias, Maruca. Que tengan una linda semana. Gracias, usted también. Bien. Cuídense. Si se portan mal,

dejan dormir. Thank you. Canciones que se cantan solas, otro de los bloques musicales de nuestro programa, otra de nuestras fortalezas, al igual que el humor y la información. Canciones que se cantan solas con virus, perdiendo el control. ¿Quién no ha tarareado este tema? Estas canciones que han sido parte de la... Claro, como el nombre lo dice. Exactamente. ¿Quién no tarareó este tema alguna vez? Perdiendo el control. Hacíamos así todo. ¿Qué época? Vicky. Bueno, más quemados y menos felices. El 63% de los argentinos no se siente satisfecho con su vida. Dos informes revelan datos alarmantes sobre el impacto del síndrome del burnout y la felicidad de la sociedad. Estos factores afectan el desempeño laboral, la salud mental y el bienestar general. La investigación dio que uno de cada tres argentinos se siente tan cansado después del trabajo que no tienen energía como para realizar alguna otra actividad. Suponete, viste, un after office o ir al gimnasio o cocinarte algo después del laburo. Bueno, no tenés energía como para eso. Y el 24% de la población afirma que la mayor parte de los días siente que no puede relajarse después del trabajo y que le cuesta cada vez más... Sí, que este gobierno también, pero es como un síndrome en general y sobre todo que se viene... Y pero por el capitalismo avanza en el mundo entero y cada vez se apunta más contra el descanso, contra el bienestar. Eso es el capitalismo salvaje. Este gobierno es parte de ese capitalismo salvaje, por supuesto. No, el femicidio sí de Catalina, que nos conmocionó a todos, por suerte se está resolviendo rápido. Digo, por suerte en el sentido de encontrar al culpable de manera pronta. El viernes, la causa judicial por el femicidio de Catalina Gutiérrez sumó un capítulo clave luego de que Néstor Soto, bien, el único acusado que tiene el crimen, se presentara a declarar cerca del mediodía en la fiscalía de José Mana, a cargo de la investigación. Soto, de 21 años de edad y quien era compañero en la Facultad de Arquitectura de la UNS de Catalina, confirmó ser el autor del femicidio. Así lo señaló a los medios su abogado Gastón Schoenfeld, bien, que es quien lleva adelante la defensa del imputado. A la vez, el letrado defensor de Soto indicó que el joven se negó a responder las preguntas de la fiscalía y luego fue trasladado desde Tribunales 2 a la cárcel de Bower, donde se encuentra alojado. Acompañado de sus abogados, Soto ingresó a la fiscalía esposado y con la mirada gacha. Luego de casi media hora, se retiró del lugar. Macarena. Cambiando de tema, este jueves se dio el primero de los 7 shows que Tan Biónica estaría presentando en el Movistar Arena en Buenos Aires. Sonaron canciones de todos los discos, versionaron a Juana la Loca y el cantante destacó a Jorge Luis Borges. También dijo durante el recital que somos un grupo de amigos que desde chicos nos salió todo mal y por muchos años. Agradeció diciendo que esto era un montón y dijo que quería darse el lujo por última vez de cantar con ustedes esta canción que es nada más y nada menos que el temazo La Melodía de Dios. Quería compartirles un poquito de este show del jueves pasado de Tan Biónica, porque es una banda que nos gusta a todos. Espectacular. Usted tiene novio, ya está a punto de casarse, anda en eso. La Vicky no. Le pregunto a las chicas y al chico del programa también, ¿por qué no? ¿Estás cansado? ¿Están cansados de las aplicaciones de citas? Ay, sí. ¿Te agobia? Sí. La verdad, sí. ¿Te agobia salir? Yo estoy cansada. Sí, un puesto acá que decía, ay, sí, te colaste. Sí, ay, sí, se cuelga ella, sí. Nadie te pregunta. Estamos hablando de los chicos solteros, de Raúl y de la Vicky. ¿Te agobia salir con desconocidos? Para contar por enésima vez tu biografía. Eso es lo que aburre. Mientras toman un gin tonic barato para después volver a casa y mirar los memes hasta las 8 de la mañana o jugar a TikTok como hace la Vicky. No sé. La respuesta le tiene que haber. La inteligencia artificial, para sorpresa de nadie, porque ya todos lo sabemos, tiene una solución fácil, rápida y casi gratuita. ¿Cuál? Sí, a ver. Llegaron los novios virtuales a un clip de distancia y están en candy.ia. Candy, como suena con C, con Y. Claro, sí. Como caramelo. Exacto, candy.ia. Un novio ahí, inteligencia artificial en inglés, es un confidente personal y amigo, alguien que no juzga y siempre está disponible. ¿Te sientes sola? ¿Quieres desahogarte sin recibir respuestas negativas? Bueno, es el candidato perfecto. Dice la página sobre los beneficios de tener un novio virtual. Por supuesto, la página de Candy, ¿no? Los, claro, hay, sí, los hay para todos los gustos. Caucásicos. ¿Qué es lo que causa? Bueno, sí, blanco. Raza, claro. Afro, claro. Latinos, árabes y asiáticos en versión realista o en anime. También. Podés elegir. ¿También en anime? Para, sí, todos los gustos, literalmente, sí, sí, para, sí, todos los gustos. ¿Podés, a este gusto, Vicky? Podés elegir el color de pelo y peinado, qué ropa van a usar y a qué se dedican. O sea, la variedad de profesiones van desde ginecólogo, sí, hasta plomero. ¿Quién va a elegir uno encima de plomero? Bueno, no, lo que cualquier chica, bueno, o chico necesita. Bueno, un abanico fantástico de opciones de esta. ¿Cómo, Rob? No, o sea, que, ¿cómo que nos aíslan cada vez? Hecho, más, ¿no? Estamos, sí, hecho bosta, ¿no? Estamos hecho bosta de la cabeza. Estamos sí. Sí. Vicky, las relaciones nosotros, humanas, claro, lejos. Claro, después somos los locos nosotros. Inteligencia, justamente, yendo del lado de la inteligencia artificial, ¿eh? Artificial, pero para monitorear las redes sociales desde el gobierno nacional. Ah, esto, la fascista, ciberpatrulla, están en esa ahora. Sí. Sí, de Patricia Bullrich, a través del boletín oficial. Se anunció la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que nace para detectar amenazas potenciales, identificar, ajá, movimientos de grupos delictivos o prever disturbios. Esta, la unidad, fascismo, operará, fascismo, dentro de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos y tendrá entre sus tareas patrullar las redes sociales abiertas, que ahí es un red flag enorme. Claro. O sea que se van a fijar en todo lo que publicamos nosotros, oh, en las redes sociales. A mí me meten, sí, preso a las dos horas, entonces. Sí, es que eso es lo curioso y lo peligroso, porque uno no, claro, habla en serio siempre en las redes sociales. Claro. A veces es que es sarcástico y ya veo que esta gente te lo toma, no, yo en serio. Sí, Yo quiero que sepa que cuando digo que Milei es un guanaco, estoy pensando eso. Bueno, yo hay veces que uso mucho la sátira y el sarcasmo, así que no me gustaría ir presa por un tuit. Bien, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Pacerini, recibió a representantes de la Asociación Civil Córdoba Nuestra y la Iglesia Católica. ¿Esto en qué marco? El encuentro tuvo como objetivo la puesta en común de ideas tendientes a la mejora y puesta en valor del casco céntrico de la ciudad. Las organizaciones presentaron su valoración sobre las problemáticas que presenta este punto de la capital y las posibles soluciones a implementar de manera conjunta con el Estado municipal. Las partes coincidieron en focalizar los esfuerzos para generar acciones y proyectos que restablezcan el esplendor, la concurrencia y el atractivo que supo tener el centro capitalino y que lo ha perdido ya hace un tiempo. Una de las canciones más hermosas que uno empieza a parar las antenitas cuando tiene una hija, que es un regalo del cielo, de Dios o en lo que quieran creer, hija, mujer, se la hizo Joaquín Sabina a su hija. Rocío, dice, sufro tu adolescencia como una insolencia que disfruta volviéndome loco. No seas hija de puta, si me da jaque mate me enroco. O me vengo cantando y contando mentiras ripiosas. Sweet, melocotoncita, bendición, Afrodita, coronita de espinas y rosas. Está todo dicho. Ay, Rocío, caviar de Río Frío, sola entre el gentío, tortolica en celo. Como un grano de anís, un weekend en París, un deshielo. Un ducados de más, qué desastre de Adanes y Evas. O quizá una canción, si supieras que yo te hago caso de ombligos a brevas. Cuántas noches al alba me barajo la calva que amenaza debajo del pelo. Cuántas tardes dormido, olvido la flor del subsuelo. y después resucito como un ratoncito silvestre. Tan boinón, tan paisano, tan bribón, tan urbano, tan fulano, tan picapedrestre. Cada mes cumples años, saltando peldaños, 2 a 2, 3 a 3, 5 a 4. Como un terco vaivén del vagón al arcén del teatro. Yo te miro crecer con la baba, mojando zaguanes. Y me quedo a 2 velas con tan poquita tela que cortarte, malditos don Juanes. Sufro tu adolescencia como una insolencia que disfruta volviéndome loco. No seas hija de puta, si me das jaque mate me enroco. O me vengo cantando y contando mentiras ripiosas. Sweet melocotoncita, bendición afrodita, coronita de espinas y rosas. No me cuentes tu vida, que no es comercial, me decías en email parricida. Ya no tienes edad, añadías basta de despedidas. Y en lugar de llorar como a mano, tenía un pentagrama. Empecé esta canción para tu corazón. Si la acabo, me meto en la cama. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a una nueva agenda deportiva en la que repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte. Comenzamos con los Juegos Olímpicos de París 2024, que finalizarán el próximo domingo 11 de agosto. Esta semana tuvimos muy buenas actuaciones y lo más importante fue que Argentina obtuvo su primera y única medalla de oro hasta el momento. José Augusto Torres, apodado El Maligno, salió campeón en la competencia de BMX en modalidad freestyle el día martes. El cordobés de 29 años logró 94,82 puntos en 2 pasadas espectaculares. Giros, saltos y piruetas arriba de su bici deslumbraron a jueces y espectadores. En estos días, el medallista olímpico estará regresando a Córdoba, nuestra ciudad y lugar en que el competidor dio sus primeros pasos. El Parque de las Naciones y el Polideportivo del Kempes son algunos de los lugares en que el Maligno Torres se preparó para lograr un oro en los Juegos Olímpicos. Escuchamos las palabras del Maligno tras su coronación en la página de La Nación. No, por supuesto que no caí, todavía no soy consciente de lo que está sucediendo. Ya voy a tener el momento de poder entender qué es lo que está pasando, pero nada, estoy súper emocionado, con sensaciones muy, muy nuevas, así que espero que mientras vayan pasando los días vayan comprendiendo lo que está pasando. Cuando nos dieron el primer puntaje dijimos que estamos con la vara muy alta. Cuando se empezaron a caer algunos y otros hicieron las pasadas que querían y no llegaban al puntaje, y ya le tocó al inglés la segunda ronda, vi el error que tuvo en medio de la pasada en la segunda ronda, ya me di cuenta que nosotros habíamos ganado, pero bueno, tenemos que esperar a que lo diga. No sé si marca un antes o un después, yo voy a seguir siendo el mismo, yendo al parque, a entrenar, a hablar con la gente como tiene que ser, normal, así que no sé si lo marcará o no, pero nada, cuando yo vi que la bandera la levantaban y era la Argentina con el himno nacional, me brillaron los ojos, pero de una manera muy rápida, que la medalla primero es de ellos y que les agradezco muchísimo el apoyo, porque nosotros todo lo que hacemos también para que ustedes disfruten de nada, de un momento un poquito más agradable después de toda la situación que uno vive todos los días. Así que les estoy muy agradecido por el apoyo. Los quiero muchísimo. Otros de los competidores que destacaron esta semana fueron Matías Del Olio en skate y Julián Gutiérrez en tiro. Ambos consiguieron el octavo lugar en sus respectivas disciplinas y se volvieron con un diploma olímpico y unas muy buenas marcas personales. Ambos deportes poco conocidos en nuestro país y que por eso valen doble. Ahora pasamos a algunos de los deportes que quedaron fuera de competencia. Comenzamos con el equipo de fútbol dirigido por Javier Mascherano, que cayó ante Francia por 1-0 en los cuartos de final. Los Leones, por su parte, también quedaron afuera en cuartos de final tras caer 3-2 ante Alemania. Luego tenemos al seleccionado de vóley masculino, que no logró ganar en fase de grupos y quedó afuera sin chances de repetir el bronce obtenido en Tokio 2020. Los Gladiadores, es decir, el equipo argentino de handball, tampoco pudo conseguir ninguna victoria en París y se volvieron con las manos vacías. Tanto el vóley como el handball le dicen adiós a grandes leyendas como Luciano Echeco, Facundo Conte y Federico Pizarro. Por último, nombro a Alejandro Tosti, Federico Gil, Belén Caseta y Catalina Sturienzo, que tuvieron una gran actuación en golf, tiro, atletismo y vela. La verdad, me faltó nombrar varios deportistas argentinos que, pese a no sumar medallas, diplomas o marcas récords, representaron a nuestro país de la mejor manera y merecen el reconocimiento y el apoyo de todos. La próxima semana repasaremos la actuación de los deportistas que aún no han logrado competir y también veremos algunas de las curiosidades que nos dejarán estos Juegos Olímpicos. Ahora vamos con el fútbol cordobés y comenzamos con que Talleres e Instituto igualaron 1-1 en el Mario Alberto Kempes. El día sábado, la T y la Gloria se enfrentaron por la novena fecha de la Liga Profesional y terminaron llevándose un punto cada uno. Como todo partido que enfrenta dos equipos cordobeses, fue parejo, intenso y picante. En el primer tiempo no hubo muchas emociones, sin embargo, se vio que Talleres buscaba atacar, pero los de Diego Dabove no los dejaban jugar con tranquilidad y generaban peligro en los contraataques. Ya en el segundo tiempo llegaron los goles. Pablo Bartichotto, quien ingresó por Diego Ortegoza, abrió el marcador a los 16 minutos y 3 minutos después apareció el paraguayo Juan Franco para igualar el partido. Sobre el final, Sebastián Palacios, delantero de Talleres, se fue expulsado. Con este resultado, la T ocupa el quinto puesto de la tabla con 16 puntos, mientras que Instituto está séptimo con 15 unidades. Además, los de Walter Riboneto suman su cuarto partido sin ganar. Por su parte, la Gloria ganó su último duelo 3 fechas atrás. Seguimos con Belgrano, que igualó 0-0 con Sarmiento de Junín en un aburrido partido de domingo a las 3 de la tarde. El día de ayer, el Pirata visitó a Sarmiento en el Estadio Perón por la novena fecha de la Liga Profesional. El equipo que planteó Juan Cruz Real fue un equipo alternativo pensando en que el 15 de agosto Belgrano viajará a Brasil para disputar la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Paranaense. Jugadores importantes como Nicolás Ubita Fernández y Santiago Longo no viajaron para recuperarse de contracturas o pequeñas molestias, y habituales titulares como el Colo Barinaga, Mariano Troilo y Brian Reina no sumaron minutos o ingresaron en el complemento desde el banco. Francisco González Metilli, Esteban Rolón, Franco Jara, en cambio, sí estuvieron desde el inicio, pero no lograron ser lo suficientemente eficaces para vencer al local, que no propuso mucho juego. Con este resultado, el Pirata suma 15 puntos y se ubica en el noveno puesto de la tabla. Ahora repasamos los días y horarios en los que los equipos cordobeses disputarán la décima fecha de la Liga Profesional. Primero tenemos a Talleres, que visitará Barraca Central este viernes a partir de las 16:30. Ese mismo día, el viernes, pero a las 19, Belgrano recibirá a Unión de Santa Fe en el Gigante de Alberdi. Instituto, por su parte, recibirá a Platense el día domingo a partir de las 15:00 en el Monumental de Alta Córdoba. Eso fue todo por hoy, espero que hayan agendado y nos reencontramos el próximo lunes con toda la información del mundo del deporte.

Hermosa. Bueno, sí, fue un novio muy lindo. Ahí, una chica de un kilo. No pudiste conseguir el original, pero sí. No sé si queda bien lo que voy a decir, pero la versión, la versión argentina. No, pero aparte era re groncha, sí, me encantaba porque nada que ver, era un minón. Y viste cuando no pegue un minón con canapé de mondongo. No, con la tonada de Córdoba. Decía, por eso, canapé de mondongo. ¿Sabe qué podemos hacer? Decir, cómprame un champú y cómeme una carnecita. Así hablaba todo. Así. Un champú. No, vergüenza. Un yapú. Un minón. Una nanapí. Bueno, era la Eva Amaral de acá de Unquillo. Bueno, son mis amigos Amaral. Vamos a despedirnos. La risa. Se nos murió la maca. Sí, no, allá va. La risa es de Macarena Jerez Guerrero. Estuvimos acompañados también hoy en el micrófono por Raúl Terán y Victoria Granero, junto a Quique Zapata, quien les habla, y del otro lado del vidrio el señor Nico Camus y la producción de La Bane Río. Las recomendaciones, porque son varias literarias, programa a programa, del Nacho Colasanti, y la sección de deportes de esta querida y joven periodista Abril Leiva, que le agarró celo el otro día, ya le vamos a decir, ahí viene subiendo Fanny, y le agarró celo, ya te vamos a contar, Raúl, cierto, ¿eh? ¿Te acordás? Como... sí, porque pero no, no es de agarrarse las mechas, ya veo que... No, pero se puso mal, la tuve que correr en el pase. Y los, déjeme completar, los personajes ficcionales de esta querida actriz de nuestro medio, Emilce Blanco. Venga, Fanny, venga, ven, ahí viene. Pase. Raúl, preguntale a Raúl de Abril. Bueno, ¿cómo le va? Pase. Adelante. Preguntale sobre... pero no me escuchaban. Sí, bueno, no me escuchaban. Sobre Abril. Lo conoce a Raúl, ¿no? Preguntale sobre Abril. Hola, Raúl, qué lindo. Hola. ¿Cómo es que está Raúl? Peli largo. Ah, sí, ¿lo ha visto? Es verdad. Creo que está comprometido. Creo que está comprometido. No se tire así. No. Claro, no se tire tan de la pileta que hay concreto, no hay agüita. Soltero. Está disfrutando la vida. Claro, como corresponde. Sí. Yo también. Sí. ¿Sabe cuál ¿Y su papá qué dice eso de que está disfrutando la vida de la soltería en Niña Spani? Claro, que está soltera. Eso dice que está soltera. Si tenés 15 años, Spani, con mi mamá, que va, me imagino. Claro. ¿Sabe que... ¿Pero qué pasó, no, Fanny, con Abril? Que me comentaban. Yo soy fanática de todo y me gusta todo, pero Abril me da celo porque el Quique la quiere más. Y bueno, le sacaron el trono. Dice que iba a ser una bandera que tuviera el calendario así todos los meses tachado y lo único que iba a dejar. Así son las cosas. Abril, claro. Todo el año, pero sin Abril. Sí, no sea mala. Bueno, me encantó. Vengo de la cama, living. Está cantando, qué lindo, está entonada. Creo. Está afinada, ponele. Claro, porque de rock sé un poquito más. Sabe un poquito más, sí. Desafina cuando canta otra cosa, es cierto. Es cierto. Pero es a propósito que se desafina en el rock, creo. Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué anda de la cama libre? Un tema viejo, de Charlie. Un clásico. Porque yo siempre lo canto, yo se lo había cantado antes, porque mi papá por ahí se encierra en mi casa. Ajá. Y va de la cama al living, entonces yo se lo canto a mi papá. Usted le canta así. Claro, no, es la única parte mucho que le canta de la canción, le debe tener... Claro, de estar agobiado ya el padre. Bueno. Pero bueno, a mi papá no le gusta mucho cuando yo le canto canciones, porque dice que lo mando al frente, pero bueno. Y sí, claro. De la cama al living, de la cama. Se encierra como 3 días, va de la cama al living. Con la cajita, esa de leche en polvo que dice usted que tiene ahí. Ah, hay un montón en mi casa de leche en polvo. Hay muchas. No quería donarle. No, lo traiga acá a la radio. No traiga. No las traiga. Eso lo hablamos fuera del aire. Después, si nos quiere donar leche en polvo, fuera del aire lo hablamos. Sí, pero no lo dé acá en la radio. No, leche sano para los niños. ¿Le gusta mucho? Uy, no. La leche nido, la lechera, voy a hacer ahí varios grupos y voy a repartir la leche en polvo. ¿Quiera usted o no, Victoria? Yo quiero leche en polvo. Epa. Quiero leche. Mamita. Bueno. Cerremos todo. ¡Victoria! Claro, ya está, chicos. Apaga la luz, Raúl. Sí. Claro, espera que se vaya Fanny porque es muy chiquita. Claro, y... pero quiero leche en polvo, dije nos yo. Queremos, nos queremos los mayores de edad. Pero los ratones más chicos nos cruzaron así como un Fiat 600. Usted quiere la leche y el polvo. Sí. Fanny, se fue la mierda, Fanny. Sí, las dos cosas, vos sabés que sí. Bueno, Fanny ha venido muy guasa hoy. Parece la Vicky la está llevando por el mal camino. Que sí, la contagia, ella me parece. Yo la admiro a la Vicky. Yo quiero ser como la Vicky cuando sea grande. ¿Te acuerdas que iba a ser el club de fan de la Vicky con las palometas? Ya lo hizo, lo trajo la semana pasada. ¿Cómo con las palometas? Ah, vos no sabés. No, no sabes, Raúl, lo de la palometa. Claro, él no sabe toda esa historia. Claro, te fuiste un par de semanas y te perdiste, claro, de... Ya, me mucho, trajo una bandera de palometa. Un día tenía... ¿No me dijo una pollera? Veo que ella tiene pollera muy cortita, la sí. Fanny. Sí, siempre anda con esa pollera ahí al borde de verse la bomba. Muy adolescente. Claro, y entonces le dice la Vicky, cerrá las piernas porque se te va a ver la palometa. Le dijo un día, no, no podés, sos muy guapo, claro, muy mal educada. No. Muy claro, guapo. Pero yo después de eso vine al programa... Sí. Y me hice una pollera con una flechita hacia abajo que dice, busque la palometa. Claro, le dijimos nosotros. Ay, que no, fuerte. ¿Viste? Y es fuerte. Y con, mucha, con sí, muchas pilas, claro, para las palometas. Usted ya está en la edad de merecer, Vicky. Ya la miran los chicos con otras intenciones. ¿Me entiende? Tiene que ser más cuidadosa. ¿Yo? Sí. No. Bueno, vos ya está hace rato, mirada. No digo, claro, porque dijo Vicky, no dijo Fanny. La, tenés razón, Fanny. Usted sabe que la miran los chicos ya, ¿no? A mí, ay, qué lindo que me miren. A mí me gustó mucho Raúl. Yo quiero me que parece me que sí. Y usted sabe que el Raúl llegó hoy y nos dijo, vos sabes que hemos puesto, ¿cómo se llama, Vicky? Blackout, ¿cómo es? Blackout, para que no se vea lo que pasa dentro del departamento. Cuando andamos corriendo desnudos dentro del departamento, no quiero que se vea. Mire, él anda desnudo adentro de su departamento. Sí, no. le doy ese dato por si le interesa, Fanny. Saber así al pasar. Pero ¿por qué le impresiona a Fanny? Claro. Ese y dato. Bueno, Fanny, sí. No, yo traje los clubes de fans. Tengo. Ajá. Ella sigue con cosas, le chupó un huevo lo que le dijo. No importa un carajo. Sí, sí. ¿Qué? No, ella tiene un libreto y va, se va a muerte. Y va. Sí. ¿Qué? Un grupo de fans de Pedro y Pablo que tienen bronca cuando ríen. Pedro y Pablo, pero. Por haber robado tu derecho. Miguel Cantilo y... Bueno, sí, lo entiendo. Miguel Cantilo y Jorge Durietz deben ser. Deben tener la edad de su abuelo. ¿Tiene abuelo? ¿Usted nunca le pregunta si tiene abuelito? ¿Abuelito? No tengo abuelo. Yo me hizo acordar de mi abuelo. Ay, no, Quique. Ambulanciar, carajo. Tengo una capacidad para hacer a llorar. No. El otro día la corrí, Fanny. Cuéntele a los chicos que la corrí porque se le agarró el ataque cero. Corrió. Sí, la agarré. Y me dijo, yo quería que me no me fui. Quería. Creía que no me quería más, me dicen en el pasillo. Parece una escena de celos. De celos. Sí. Claro, sí, bueno. Porque yo soy tóxica también. Lo habíamos dado. Por lo menos lo reconoce, sí. Claro, lo habíamos dado cuenta. Bueno, y así que le gusta. Sí, ¿qué me decía? Nos llamamos las Piedritas de Pablitas. ¿Cómo? Ah, el club de fan de Pedro y Pablo, sí. Las Piedritas. Otro club de fan. Sí. ¿Por qué Piedritas? Las Piedritas de Pablitas. Por Pedro le pusimos en vez de Pedro, Piedra, claro, Piedrita. Qué rebuscado, y de Pablo, Fanny. Pablitas, bueno, que somos está bien. Todas mujeres. Está bien. Así que le pusimos, y también tenemos el de Celeste Carballo, que me gusta porque tiene un tema con Fito Páez, que se llama El Amor Después. Sí. Amor, no, está bien, no lo cante, dígalo el nombre, nosotros lo ubicamos. Nos va a dejar de escuchar a la gente si sigue, claro, cantando. Populares. Escúcheme, Celeste, no es Celeste Caballo, dijo Celeste Caballo, me parece. Sí, Celeste Caballo, por eso le puse Carballo. No, es con él, Carballo. Con él, claro. Con él, Celeste Carballo. Celeste Carballo es. No, me ambulancé, sí, es Celeste Carballo. ¿Para cómo hizo la bandera? Siempre nada lo que le traigo le gusta. No, sí nos gusta, Fanny, pero es. Desde que está la chica Abril. Solo que hay un pero le gustan más las columnas de Abril. Desde que está aquí la chica Abril. Vicky, es verdad, yo le creo a la Vicky que le gusta más la columna de Abril. No, no, o sea, me voy a ir, no, y yo no voy sea... a traer un polvo solo a la Vicky, a usted no le voy a traer. No, no sea mala, no sea... ¿Sabe lo que puede hacer? Es mandarle polvo, mandarle leche en polvo a la casa de Abril sin que ella se dé cuenta y después llamar a la policía. Pero y decir que la idea, pobrecita, ¿cómo lo vas a hacer? Claro. Mala esa chica. Sí, mala. No, no, no es mala, no es y mala. Decirle que le echen polvo a la casa de Abril. Yo la quiero a las dos, ella es muy buena periodista y usted es muy querible, Fanny, la queremos mucho. No, parte de nuestro programa. No quiere como antes. Me hizo una escena, si yo le digo que me le pongo caballo, ahora tengo que cambiar. Pero ¿por qué Carballo? Claro, Carballo. Yo le puse una, las potrancas nos llamamos, entonces la, le puse una yegua. Sí, porque son de claro, ella hizo todo el concepto en base a la equivocación del apellido. Pero se confunde, ¿se acuerda que la de Cristina, cuando me dijo que era fanática de Milei, de Macri, de Cristina, eran una yegua también? ¿Se acuerda que eran las yeguitas? Yo me acuerdo. Sí, las yeguitas somos, y por bueno, eso entonces... a esta le puse las potrancas. Las potrancas. Claro, para diferenciar. Bien. Bueno, para diferenciar, porque esto tenía una yegua. Sí, por lo menos original, pero Nico me dice que hay un que llamó el chofer, me dice, está con su chofer allá abajo. Oh, ay, me siento bueno, pobre pero, ahora. Pero sí. Que le quiero contar porque sí. Le quiero mostrar la última bandera que traje ver, de mi trajo? Nuevo club de fans. ¿Cuál es? Porque somos las fanáticas. ¿De? Mire, léalo. A ver qué dice ver, las coronitas. Las coronitas. La y un bicho como el coronavirus, o sea, un globito así con puntitas. Así me acuerdo. ¿Qué épocas? Claro, que simboliza. Fantástico, fantástico. ¿Qué, un coronavirus? Estuvimos como 2 meses pensándolo para el club de fans de virus. ¿Esa boludez? Digo, de virus. Bueno. Del club de fans de virus, un coronavirus. La verdad que no nos trae buenos recuerdos. Mejor no ver el bichito ese redondo con las puntitas, pero bueno. Bichito, el dibujito, bueno, mire. Bueno, tuvimos 2 meses pensándolo, sí, más o menos. Sí, dígame si no es una lucidez. Se esforzaron. Es lindo, Fanny. Sí, una lucidez. No, no le puedo decir nada porque está más sensible que la mía. Bueno, Fanny, muy, muy lindo. Bueno, nos vamos con virus. Entonces, ya le dio a Nico ahí, le trajo el pendrive, ya lo copió en la compu. Ahí está. Ahí me dice que sí. Chau, bueno, chao. Ya se va ahora. Chao, Fanny. Se va yendo de la cama. De la cama. Bueno, Fanny, bájese la pollera. Chao, sí, Fanny. Que los chicos acá están muy estresados y yo veo que... No entendí lo que es palometa, Víctor. No, después le explicamos lo que es palometa. Ya, después. Sí, no, igual no importa. Queridos compañeros, querida Victoria Granero, querida Macarena Jerez Guerrero, querido Raúl Terán, Nico Camosi, y al resto de compañeros, estos los presentes a vía virtual, la Vane Ríos, también estuvo hace un ratito Abril Leiva con Deportes en la primera hora, el Nacho Colasanti y Emilce Blanco, todos juntos, porque de este barco nadie se salva solo. Volveremos, ¿se acuerdan cuando cantamos? Volveremos, no volvimos ni mierda. No volvimos ni mierda. Bueno, no volvimos mejores. Que la, no, no, claro, volvimos, no volvimos mejores. Volvimos peores. A las 4 de la tarde, el próximo lunes, hasta las 7, en esta querida emisora, nuestra casa, 94.3 FM UTN, para hacer Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Chicos, buena semana para todos. Buena semana, gente. Chau, chau. Buena semana. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Con vos